crece y no tiene rival. Cuando entra el party, todo el mundo empieza a mirar. Dura de verdad, no necesita aprobación. Con su actitud siempre llama la atención. Baby, tú tienes todo, eres dinamita. Esa mirada tuya directa me debilita. Eres peligrosa, pero me encanta el juego. Dígame el toque, por ti yo me entrego. Dura como ella, no hay ninguna, la dueña del ritmo. Rompe la luna, dura como un golpe directo al corazón. Y ya manda, ella pone la acción. Ella vive su manera. Cuando pisa fuerte, todo tiembla donde sea. Es un huracán, su presencia te domina. Con un beso suyo te engaña toda la vida. Ella rompe reglas, libre como el viento. Su fuerza es un hechizo, un sentimiento. Dura como el acero, pero dulce si quiere. Te atrapa con su risa, te deja que no le ves. Mami, dime cómo hacer pa' tener. Nunca te igualaré. El dueño de la gata, Jimmy Fabier, Arcaliego, Arqueranio.